Buen día, amigas y amigos. Tengan ustedes un feliz inicio del mes de junio 2023. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el programa informativo municipal que prepara la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que llega hasta sus oídos gracias al esfuerzo del equipo humano de esta radio comunitaria que nos apoya en la difusión. Esta ha sido una semana muy intensa. Seguimos con la contaminación ambiental del aire y las emergencias en recintos educacionales de nuestra comuna. Y es por eso que el municipio ha realizado diferentes gestiones a nivel político con las autoridades de la región para frenar la desidia de las empresas contaminantes y proteger la salud de todos los que habitamos esta hermosa comuna. Como siempre, en el programa de hoy abordaremos estos temas, tendremos música, comentarios y avisos para usted. Le invito a revisar los titulares de esta semana. Alcalde Mauricio Carrasco enfatizó la urgencia de medidas preventivas para frenar la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Comisión de Salud preacuerda firma de contrato para atención dental. Alcalde Mauricio Carrasco asistió a la ceremonia de cierre de la Fundición Codelco Ventanas. Presidente de la Comisión de Educación y Salud del Consejo Municipal hace un llamado a las autoridades regionales a detener la incertidumbre de las familias quinteranas. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau. Charla sobre denuncia asegura abre las actividades del mes del buen trato a las personas mayores. Estudiantes, apoderados y profesores marcharon contra la contaminación ambiental. Estas noticias, datos de interés, música y también comentarios a partir de este momento en su programa informativo municipal. Durante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Estado, realizada el martes 30 de mayo, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo hizo hincapié en la necesidad de medidas más contundentes e inmediatas para poner fin a las continuas emergencias ambientales en las comunas de Quintero y Puchuncaví. El jefe comunal viajó hasta Valparaíso junto a los concejales Rolando Silva, Mario González, Antonio Aguayo y Alejandro Sepúlveda, además de las directoras de los departamentos municipales de Salud y Medio Ambiente, para participar en la sesión que abordó la reciente situación de contaminación ambiental que afectó a las comunas. A la Comisión de Medio Ambiente, presidida por el senador Juan Ignacio Latorre, asistió también la ministra de Medio Ambiente, María Eloísa Rojas, la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, la superintendenta de Medio Ambiente, Mary Claude Plumer, y la vocera de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, Cata Alonso. Escuchemos al alcalde Mauricio Carrasco y también al senador Juan Ignacio Latorre. Sí, agradecer la presencia del alcalde Mauricio Carrasco, también de los concejales y de autoridades, ¿no? Al más alto nivel nacional, la superintendente de Medio Ambiente, la ministra de Medio Ambiente, la subsecretaria de Salud Pública, bueno, Cata Alonso también por parte de las organizaciones socioambientales de la sociedad civil. Nosotros, después de la semana regional, ahora retomamos y citamos rápidamente una sesión de la Comisión de Medio Ambiente especial para abordar los graves casos, ¿no?, que han ocurrido el último tiempo. Ya van más de 500 en lo que va de año, de casos que han llegado, ¿no?, a los centros asistenciales de salud, donde muchos son niños, niñas, adolescentes, también personal de salud, adultos mayores. Por tanto, nos preocupa muchísimo que avance de manera significativa las distintas medidas que tiene que tomar el Estado al más alto nivel, como por ejemplo la alerta sanitaria. ¿Qué implicancias tiene la alerta sanitaria, las facultades extra o especiales que va a tener el sistema sanitario y todas las instituciones del Estado para poder fiscalizar con mayor rigor a las industrias que están en la Bahía de Quintero y Puchuncaví? ¿Cómo tenemos que rediseñar el plan de descontaminación, que la propia Corte Suprema ha dicho que digamos, cuestionó la implementación del plan de descontaminación? Hay proyectos que tienen que tramitarse, como por ejemplo elevar los estándares de la que recomienda la OMS respecto a los contaminantes en el aire. También cómo evaluamos a empresas que no tienen ni siquiera RCA, que son antiguas, muy antiguas en la zona y que no tienen RCA. Es decir, y tenemos que implementar o empezar a aplicar la ley de delitos económicos y ambientales, ¿no? No más zonas de sacrificio. Yo creo que ese es el llamado. Esta es una zona que ha sufrido mucho, el alcalde lo expuso en sus múltiples dimensiones sociales, ambientales, sanitarias, cómo hay una deuda histórica del Estado con estas comunidades y por tanto tenemos que reparar y con mayor proactividad, no solo esperar que ocurran eventos que todos condenamos, que se vienen repitiéndose muchísimo tiempo, sino que tenemos que ir solucionando con mayor proactividad, y en eso la primera responsabilidad es obviamente las autoridades del Estado. Ustedes que tienen la cercanía, ministra, que se reúnen los días lunes, de verdad decirle al presidente que esto hay que tomarlo de una manera distinta. No digo que no sea seria, pero más inmediata. Porque mañana no hay ninguna diferencia con el día de ayer, ninguna. La forma que estamos descargando el combustible por ENAP no tiene ninguna diferencia como se descargaba el 2016-17 con 50.000 litros de crudo en la bahía. No existe diferencia. Solamente un par de válvulas. La Corte Suprema rechazó, no se ha cumplido el plan de descontaminación como tiene que ser. Se sigue descargando crudo submarinamente, que en ninguna parte del mundo ya se realiza, ¿cierto? Porque las fugas se detectan cuando ya está la superficie. Seguimos en la misma condición, seguimos con una alta concentración de empresas y tenemos cero compromiso de la empresa que está en la bahía, tanto pública como privada, en la honestidad y la transparencia. Que uno convive diariamente con los gerentes, con los subgerentes, gerentes de sustentabilidad, que se reúnen a entregar beneficios a las comunidades, pero ellos mismos, ¿cierto?, tampoco tienen la honestidad de efectivamente decir qué es lo que pasa. Tuve la oportunidad de trabajar en el mundo privado, existe la tecnología aquí mismo. Sí, por eso que cuando ya no tenemos norma de COP fuera de la empresa, sí, dentro de la empresa tienen los equipamientos que corresponden. Por algo ellos miden cuando van a ingresar a un estanque, cuando ellos van a ingresar a un sector, y ellos deciden cuál es el tipo de elemento de protección personal el que van a ocupar. Por lo tanto, hoy día existe. Como decía la superintendencia, hemos tenido sanciones. Son tan bajas las sanciones que tienen, que da lo mismo. Da lo mismo. Es como el portonazo. No sigue haciendo un delito, va a seguir ocurriendo. Entonces, eso es verdad. ¿Cuántos años tuvimos? 3-4 años esperando resultados. ¿Quién fue el responsable de la intoxicación masiva el 2018? ¿Cierto? Recién se determina que fue ENAP, a través de unos ejecutivos que compraron un club iraní con alto contenido de azufre, ¿cierto? ¿Y cuál fue la sanción? Yo no soy feliz con que se hayan preso, ni mucho menos. ¿Pero cuál fue la sanción? Ninguna. En el fondo, se quedaron en la casa, una persona en la semana. ¿Y qué pasó con los 1.800 papás que tuvieron que correr? ¿Pero qué ocurrió, cierto, con ese derrame? Que los pescadores no pudieron trabajar en todo el verano. ¿Qué ocurrió con el comercio que no tuvo una reactivación, con las cabañas vacías? Nada, pues, nadie le respondió a nadie. Y en el tema de la economía, el tema nos pega directamente, presidente. Hoy día, Quintero, después de la pandemia, quedaron 2.500 nuevas fichas de personas que llegaron a la comuna, ¿cierto? Y quedaron sin trabajo. Y por lo tanto, hoy día la gastronomía no necesita 10 mozos. La gente no alcanza a llegar hasta Quintero. Con todo lo que está saliendo hoy día mismo, con lo que salió ayer en la noticia, con lo que va a salir mañana, y después de esta reunión, lo que más me duele, que la próxima semana vamos a seguir igual, idénticamente igual, con la misma incertidumbre de una intoxicación o con la misma incertidumbre de un derrame de combustible. Gracias, presidente. Comisión de Salud preacuerda firma de contrato para atención dental. A la espera del próximo Consejo Municipal, la Comisión de Salud, que dirige el concejal Antonio Aguayo, preacordó en su sesión número 19 la firma de contrato de licitación pública del programa odontológico integral y mejorando el acceso a la atención odontológica 2023, el que cuenta con fondos del Ministerio de Salud mediante convenio con el municipio. A la licitación se presentó una sola oferta, la que cumple con las presentaciones de la totalidad de los antecedentes solicitados y tiene un monto total de 31.813.680 pesos, lo que permitirá la atención integral odontológica de 20 hombres mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad. También serán favorecidas 100 mujeres mayores de 50 años acogidas por el programa Sonrisas para Chile, que al igual que el anterior, permite una atención integral odontológica. Se agrega a estas asistencias otras 15 prestaciones para instalar prótesis en personas de 20 años o más. Cabe destacar que este programa es independiente a la atención odontológica que la Posta Rural de Loncura mantiene en forma permanente para todos sus pacientes. Consultada a la concejala Tamara Tello, dijo lo siguiente. El programa del Ministerio de Salud en conjunto con la Salud Municipal que ayuda a más de 100 mujeres de nuestra comuna, también a 20 procedimientos para hombres y también para pacientes de 20 años y un poquito más. O sea, podemos decir que esto aborda o podría abordar a una familia quinterana que tiene problemas odontológicos. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo participó el miércoles 31 de mayo en la ceremonia de cese de las operaciones de la fundición y planta de ácido de Codelco División Ventanas, que funcionó durante 58 años en el corazón de la bahía Quintero Buchuncaví. La actividad, que no estuvo exenta de sentimientos encontrados, contó con la presencia de la ministra de Minería, Marcela Hernando, de Medio Ambiente, Maisa Rojas, la delegada presidencial Sofía González, senadores, diputados y seremis de la región de Valparaíso, además de trabajadores y gerentes de Codelco, y los alcaldes y concejales de las comunas de Quintero y Puchuncaví. El cese de operaciones de la fundición Ventanas se debió a los altos índices de dióxido de azufre y material particulado 2,5 emitidos por la planta durante los últimos años, por lo que la cuprífera estatal fue incorporada al plan de descontaminación denominado Transición Socioecológica Justa, implementado por el gobierno del presidente Gabriel Boric a través del Ministerio de Medio Ambiente. Al respecto del cierre de la fundición Ventanas, el alcalde Mauricio Carrasco señaló lo siguiente. Hay que ser muy cuidadoso con esta nota porque son muchos sentimientos encontrados. Hay gente que debe estar muy feliz por el cierre, pero también hay personas que están muy triste o con sentimiento encontrado de que era o no lo que había que hacer. Pero la única tranquilidad que nos deja a nosotros como municipalidad y a mí como alcalde es que en los momentos más difíciles también estuvimos con los trabajadores. Y una de las preocupaciones que siempre mostré, siempre fui consecuente en que la fundición no se podía cerrar así como así, porque si no generábamos dos problemas. Seguíamos con el tema ambiental y le sumábamos un tema económico-social. Afortunadamente fue un cierre pacífico con los trabajadores, con la empresa, con Codelco, donde se subieron varias opciones para que no quedaran solo los trabajadores de planta, con tres opciones, de entre ellas retiro, traslado, y también se consideró que una de las cosas que en lo personal me preocupaba mucho, que era el tema de los trabajadores contratistas, que también se logró de que el desarme de la planta van a ser consideradas prácticamente los contratistas que hoy día siguen trabajando. Y eso nos deja tranquilos. Ahora, en lo medioambiental creo que es un paso, no es todo lo que necesita el barrio industrial, es un paso importante, pero también hay otras empresas que siguen con el funcionamiento, ya que en este último tiempo las intoxicaciones que hemos tenido en los colegios, por lo que nos ha informado la Seremi de Salud y la Seremi de Medio Ambiente, no tiene que ver con empresas como la refinería de cobre, sino que más bien las empresas que manipulan o trasvasijan combustible. Por lo tanto, ese problema aún no está solucionado. Y lo que más nos preocupa, y que tuve la oportunidad ayer de decírselo al presidente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el senador Latorre, es que aún con estas medidas que ha tomado el gobierno central y regional de esta alerta sanitaria, ¿cierto?, donde pone a la Seremi de Salud sobre el medio ambiente, y que ya lleva una semana, sin perjuicio de eso, igual seguimos teniendo algunos niños con problemas. Por lo tanto, son herramientas que se van sumando y que sirven. Pero aquí falta, lo dije ayer con mucha responsabilidad, falta una decisión política de verdad, de solucionar el problema rápidamente. Y eso espero que así lo tome el gobierno de turno, quien representa al Estado. Presidente de la Comisión de Educación y Salud del Consejo Municipal llama a las autoridades regionales a detener la incertidumbre. El concejal Antonio Aguayo recalcó que a la fecha no se sabe cuáles son las fuentes emisoras y qué es lo que está contaminando, y que estamos igual que el año 2018, y por lo tanto hizo un llamado a trabajar junto a las autoridades del nivel regional y nacional con el nivel local. Asimismo, con las comunas afectadas hay que trabajar en conjunto todos los estamentos: pescadores, artesanos, comerciantes, funcionarios de la educación. Hasta ahora estamos con una frustración muy grande, dijo, porque no hay respuestas y cuando llegan son tardías. Aquí no hay prevención, seguimos siendo reactivos y la comunidad consulta y nosotros hablamos con las autoridades y no existe una respuesta. El concejal Aguayo recalcó que los quinteranos deben saber que estamos en sintonía con lo que nos está pasando a todos y con esperanza esperamos tener respuestas más claras. Escuchemos lo que nos dijo el presidente de la Comisión de Educación y Salud del Consejo Municipal de Quintero. Bueno, la verdad que hoy no nos encontramos muy contentos, ¿cierto?, por todas las situaciones que han ocurrido en nuestra comuna de estas dos últimas semanas. Creemos que el Estado sigue castigando a estas tres comunas, ¿cierto?, Quintero, Concón, Puchuncaví. Creemos que existe una vulneración de derecho para niñas, niños y jóvenes, ¿cierto?, que no pueden educarse como corresponde. Los niveles de aprendizaje, ¿cierto?, obviamente que disminuyen con estos temas de que se le acorta la jornada, que salen temprano, que se suspenden las clases, y eso produce una incertidumbre, produce una ansiedad en la población porque no sabemos qué es lo que va a pasar al día siguiente. Este 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, con la finalidad de visibilizar la importancia de un medio de transporte ecológico y saludable.

Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, luego de esta pausa musical en su programa informativo municipal que produce la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que llega hasta ustedes a través de las ondas radiales y FM de esta querida radio comunal que nos apoya en la difusión. Sigamos revisando los titulares y noticias de esta semana. El jueves 1 de junio, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto a los concejales Rolando Silva, Antonio Aguayo y Mario González, se reunieron con los dirigentes de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía de Narau, Quintero Puchuncaví, para estrechar vínculos y acordar acciones comunes en defensa del derecho a la salud, la educación y la protección del medio ambiente. Esta reunión sirvió para intercambiar opiniones respecto de los reiterados eventos de contaminación del aire que han sacudido a la población de las comunas de Quintero y Puchuncaví, así como también abordar los proyectos industriales que se pretenden instalar en la zona. Escuchemos las palabras del alcalde Mauricio Carrasco y también las de Hugo Poblete Salinas, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía de Narau. Hoy logramos una reunión, ¿cierto?, que solicitó la Federación de Pescadores, de poder conversar con la municipalidad lo que está ocurriendo en la bahía, que no es nuevo para nadie, las veces que nos vulneran todos los derechos a los niños, a los pescadores, a los trabajadores, al comercio, tantos años, ¿cierto?, que se ha abusado esta bahía y el Estado no ha devuelto de la misma manera. Y también nosotros estábamos cometiendo un error todos, del alcalde, del consejo, los mismos dirigentes, que a veces por los pensamientos individuales del ser humano, porque así actúa el ser humano, y también a veces político, estábamos trabajando desunidos. Y eso lo único que gana es el Estado, porque en la comuna esté desunida, el Estado sigue instalando empresas en la Bahía de Quintero. Por lo tanto, hoy fue, después de harto tiempo, poder reunirnos con la federación, y eso no quita que yo también me tengo que reunir con los sindicatos que no están en la federación. El tema de la desaladora ha sido un punto de desunión tremendamente, todo lo que ha sido afectado a la bahía, y hoy además se sigue insistiendo en querer instalar otra empresa cuando se dijeron que no queríamos más empresas, que tampoco queríamos dejar que sin trabajo, pero que modernicen las que están. Vamos a trabajar en conjunto para insistir a ver si el gobernador puede tener las facultades, va a buscar todo lo legal que se pueda someter otra vez a una votación en el Consejo de Uso Borde Costero para dar una herramienta de que, si bien es necesario y somos solidarios con las personas que le falta el agua para el interior, pero no tiene que ser, como lo hemos dicho todos en Quintero, no solamente yo, ¿por qué en Quintero nuevamente? Vamos a hacer todos los esfuerzos para ser consecuente con la votación de que no se instale esta desaladora y que se vuelva a revisar este proyecto con todo lo que está pasando. Así que una mesa de diálogo que hace tiempo no teníamos, y querer invitar a todas las cámaras de comercio, vamos a invitar a los dirigentes de los colectivos, centro de padres y alumnos de los colegios subvencionados y los colegios municipalizados, para de verdad no estar más confrontados entre quinteranos, que estemos peleando en la plaza, en las playas, entre nosotros, les favorece a todo el mundo. Entonces hoy día hemos dado un paso muy importante de trabajar en conjunto en distintas líneas que podemos hacer, tanto en lo legal, como en manifestaciones, como en conversaciones. Quintero, somos una comuna de personas respetuosas, pero ya nos cansamos de aceptar tanto. No queremos violencia, pero sí queremos que el Estado nos respete, y vamos a confiar en el gobierno verde que tanto prometió el presidente Boric, y esperamos que a través de la ministra de Medio Ambiente podamos conversar con el presidente y tomar una vez por todas las cosas de verdad en serio lo que está ocurriendo en Quintero. Agradecer al alcalde y a los concejales que estuvieron presentes. Nosotros, la verdad, venimos con un espíritu humilde, de unir criterio, de dejar diferencias de lado, porque aquí hay algo que el alcalde también lo tocó, que es mucho más grande, que son las niñas y niñas de Quintero. Aquí quedan las diferencias personales de lado, las diferencias políticas, porque tenemos que luchar por este territorio todos juntos. Nosotros tenemos una toma de la desaladora hace 23 días que nuestra gente está ahí. Ayer también comenzamos una toma de la bahía, para poder terminar con este terrible flagelo que durante décadas nos ha afectado. No podemos permitir que sigan cayendo niños como moscas, intoxicados, envenenados al hospital, y por lo mismo esto requiere de un esfuerzo de todos juntos. Por eso que estamos acá pidiendo también desde ambas partes unidad, dejando diferencias de lado, y hacemos un llamado a toda la comunidad, lo hemos hecho, a las cámaras de comercio, a los colectiveros, a los padres y apoderados, porque aquí es un tema, como dijimos con el alcalde y los concejales, que trasciende las personas, trasciende las diferencias y esas mezquindades individuales que dejarlas de lado. Estamos en una etapa histórica, en un punto que no vamos a claudicar nosotros como pescadores tampoco, y unidos como quinteranos. Aquí todos nos conocemos desde el colegio, jugamos la pelota juntos, hacemos actividades y no podemos seguir más divididos. Eso es lo que queremos dejar en claro y hacer el llamado en conjunto aquí, para que la gente vea que no estamos en contra de la municipalidad esta vez, que vamos a luchar todos juntos. Este viernes 2 de junio, estudiantes, apoderados y profesores de todo Quintero realizaron una marcha por el centro de la península para manifestar su malestar ante los continuos episodios de contaminación. El gremio, representado a través de la presidenta del Colegio de Profesores, entregó una carta petitorio al alcalde Mauricio Carrasco, quien comprometió el trabajo junto a los docentes y otras organizaciones sociales para que el gobierno y el Estado de Chile concreten una solución a esta problemática que se arrastra por décadas. Acá tengo el documento que me entregó la presidenta del Colegio de Profesores, acompañada con la presidenta de los asistentes de educación. Algo muy importante, que estén trabajando unidos. Esta solicitud, este exigitorio que tienen ellos, es súper concordante con lo que pasa en la comunidad y lo que nosotros estamos pidiendo a las autoridades regionales y nacionales. El compromiso en el fondo de este documento es lo que queremos todos, que es que nuestros pequeños tengan la oportunidad de estudiar como todos los niños de Chile, en un ambiente libre de contaminación, y no estén suspendiendo clases. Ya llevamos más de 10 días, sumamos todos sin clases. Eso afecta directamente a la educación. Hay un tema de estrés a los papás, que no saben si a las 12 del día o a las 2 de la tarde hay que buscar al niño al colegio o al hospital. Por lo tanto, los asistentes, que tienen que tener la contención, los profesores, que también se están siendo vulnerados en sus clases, en lo que nos vamos a trabajar unidos, y vamos a intentar por primera vez aprovechamos de invitar junto a la presidenta del Colegio de Profesores, el presidente del Centro de Educación. Este día lunes va a tener una reunión para dejar todos los colores políticos fuera, todas las tendencias religiosas fuera, ¿cierto? Vamos a respetar todas las religiones, los que creen, los que no creen, pero unir una sola causa, que es pedir entre todos juntos que el Estado realmente tenga la voluntad política de solucionar el problema de los que está ocurriendo estos tantos años en el Quintero. Estamos hoy día reunidos con el alcalde, que nos recibió y recibió también nuestro exigitorio como comunidades educativas. Los puntos que se plantean ahí son en relación a la salud, a la recuperación de clases, a los recursos que se deben inyectar a la comuna, pero lo más importante es que las comunidades educativas estamos unidas, ¿cierto?, por la defensa de la vida, la salud y la educación. Y bien, amigas y amigos, ya estamos llegando al término del programa de hoy, pero antes de despedirme, les dejo invitados a visitar la exposición de dibujos que lleva por nombre Este Soy Yo y reúne autorretratos de alumnos y alumnas del Colegio Artístico Costa Mauco de Quintero. Esta exposición se está presentando en la Galería de la Casa Estación hasta el 10 de junio, y usted la puede visitar de martes a viernes entre las 8:30 y las 17 horas. Los días sábado lo puede hacer de 10 a 14 horas. Dicho esto, quiero agradecer al equipo humano de esta radio comunal que nos apoya con la puesta al aire de este programa de noticias cada semana. Estimados vecinos y vecinas, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días más, siempre por este punto del dial FM y de internet, en el informativo municipal. Desde la unidad de comunicaciones del municipio, agradecemos su grata compañía. Hasta pronto, que mejores aires nos acompañen.